escuche rock and roll. No, no, no, no me digas que eche el freno, ya me sé controlar. Suéltate la melena y echa a volar. No permito que mis sueños sean esos solo sueños, aún persigo las sirenas del mar. Voy buscando una bala que se estrelle contra mí. Una bala perdida, una bala sucia como yo. Soy la bala que sueña atravesarte un día el corazón. Rock and roll, solo quiero esta noche rock. lo estoy soñando, no me estás contando que te vas, y que ya no haces nada aquí, y que no hay nada para ti. En mi sucio corazón y no sé qué decir, la piel se me hace hielo y no puedo fingir que no me importa, que con cualquier otra soy feliz, que mañana estaré bien cuando subas a tu tren. Es que sin tus ojos ya no puedo ver, sin tu respiración me asfixiaré. Me has condenado a un deambular eterno por las calles buscándote. Te daré a la luna, pero si te vas, la luna se apagará, no habrá estrellas si te vas, el cielo morirá apagado. mientas, sé sincera y prometo darte lo mejor. Compartiremos la pasión, dejando atrás la sin razón. Ventanas te dan calor, no seas cobarde. Venga niña, por favor, fuera luces y a empezar la función. No te apures, no te cortes, aunque aquí el que manda soy yo. Compartiremos la pasión, dejando atrás la sin razón. Ventanas te dan calor, no seas cobarde. Tranquila mi vida, te he venido a buscar. mi vida. Vino blanco vas a tomar. Házmelo nena y házmelo bien. Tú sabes hacerlo, querida Marlene. Házmelo nena y házmelo bien. Tú sabes hacerlo, viciosa Marlene. Házmelo nena y házmelo bien. Sabes hacerlo, querida Marlene. Házmelo nena y házmelo bien. Tú sabes hacerlo, diosa Marlene. Marlene, Marlene, Marlene. Tú sabes hacerlo muy bien. Sabes hacerlo muy bien. Marlene, Marlene. Tú sabes hacerlo muy bien. Marlene, Marlene. Tú sabes hacerlo muy bien. Tú sabes hacerlo muy bien. Tú sabes hacerlo muy bien. Muy bien, muy bien. Tú sabes hacerlo muy bien. Muy bien. Tú sabes hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Tú sabes hacerlo muy bien. Hemos llegado al final de este episodio. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con energía y positivismo cada nuevo día. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios en quechilero.com/blog. Que tengas buen día hasta la próxima emisión, cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.